fui creciendo y no me pude olvidar. Ya había dos gemelas que quería enamorar. Y aunque no se dejen, me la voy a voltear. Y aunque no se dejen, me la voy a voltear. Me la voy a voltear. Me la voy a voltear. Me la voy a voltear. Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cayeron abajo. Le di por arriba, le di por abajo, le di por el medio y cayeron abajo. Mal.